a la orilla de un camino. Camino, camino, camino. De arena. Hola. Nueve minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y mirá si hay territorio, porque se va a presentar un mapa de sociólogas latinoamericanas. Es un proyecto que se llama Pibas con B Corta. Y le vamos a dar la bienvenida a Sandra Jiménez. Buen día, Sandra. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Nos decías recién fuera del aire que conoces hace muchos años La Tribu, ¿no? Sí. En mi tierna juventud participaba junto con otra gente de sociales, de sociología, colaborábamos con un programa que salía a la nochecita. Contame de qué va este mapeo de sociólogas latinoamericanas. Bueno, mira, empezamos con este proyecto el año pasado. Yo soy la actual secretaria académica de la carrera de Sociología, Rodrigo Salgado es el director, y junto con Cecilia Rossi, que es nuestra secretaria de Relaciones Interclaustros, comenzamos a trabajar un proyecto muy lindo que tiene que ver con la visibilización, de algún modo, de colegas sociólogas de la región, porque quizás en Argentina nosotros quizás conocemos un poco más a quienes han sido nuestras maestras, a las pioneras de la sociología, pero hay un conjunto de colegas enorme que han aportado a nuestra disciplina, pero no las conocemos, como tampoco conocemos mucho a las europeas, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, conocemos a los clásicos varones. Sí. Pero no así a las mujeres que han aportado a nuestra disciplina. Entonces comenzamos ahí a madurar la idea de hacer un proyecto en el marco de esto que vos decías, Pibas con B Corta, que es una línea de trabajo que tiene la carrera, que es un programa que pretende aglutinar distintos proyectos vinculados a la investigación, a la vinculación, a la acción de la sociología, ¿no? Como una gama amplia de proyectos. Entonces hicimos una convocatoria que va dirigida a toda la comunidad, muy principalmente a estudiantes, y bueno, se inscribieron muchos y muchas estudiantes, algunas docentes, algunas graduadas que de algún modo retomaban el vínculo con la carrera a partir de esta convocatoria. Y principalmente entonces la idea es y hacer una investigación, desarrollar una investigación vinculada, bueno, a quiénes son estas mujeres que han hecho, si se quiere, los primeros pasos de la sociología en la región, que han aportado a la disciplina y demás. Empezamos el segundo cuatrimestre del año pasado, que como ustedes saben, fue muy complicado, uh-huh, porque en las universidades tenemos un escenario complicado, así que fuimos trabajando todo lo que pudimos, teniendo en cuenta que era un contexto muy dificultoso. Y entonces nos dividimos en tres regiones, digamos, para poder hacer las búsquedas, un grupo que tiene que ver con Cono Sur, otro con Región Andina y otro la Región Centroamericana, y cada grupo fue buscando quiénes son las sociólogas que podemos hallar en los distintos países y qué aportes han hecho a la disciplina. Así que hasta el momento, en realidad estamos como, si se quiere, en una primera etapa. Hasta el momento lo que pudimos hacer fue identificar quiénes son y un recorte temático de en qué campo dentro de la disciplina se especializaron. Y esto es lo que vamos a presentar el viernes, que tiene un correlato visual, digamos, es un mapa que se va a poder ingresar, identificar en cada país, bueno, las sociólogas que hasta el momento hemos identificado. Esto no es que si no están hoy en el mapa no ingresan más, seguramente van a ingresar, porque seguramente como parte de este proceso de invisibilización, digamos, hay muchas a las que no conocemos, así que estamos en este camino. Además, no sé si aquí me equivocaré o no, pero imagino que en este mapeo que incluye todos los territorios latinoamericanos, Debe ser también, o la pregunta sería en realidad, si es complejo encontrarlas más allá de las búsquedas dentro de los sistemas académicos más formales, dentro de los universos más establecidos quizás, todas esas otras personas que se dedican a la construcción de una sociología más vinculada con los territorios, más vinculadas con los pequeños espacios a los que pertenecen, y que me imagino que también encontrarlas y hacer red debe tener su parte de complejidad. Sí, sí, claro que tiene su parte de complejidad. Creo que quizás en Argentina es un poco más, entre comillas, sencillo, pero tampoco, porque, digamos, sobre todo tenemos a las sociólogas por ahí como que a las que más hemos leído, pero también hay sociólogas en las distintas provincias del país, digamos. Eso es un trabajo que todavía, por supuesto, no finalizó, y nos sucede lo mismo en los distintos países del territorio latinoamericano, digamos, porque además ahí también una cuestión interesante para destacar es que en la carrera estamos tratando también de llevar adelante una discusión vinculada con, si se quiere, transversalizar una mirada latinoamericana, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que este proyecto también abona a esa línea de trabajo, y efectivamente es dificultoso. No es que haya resultado sencillo poder identificar a quienes han desarrollado la disciplina, y por eso digo que seguramente esto se va a seguir ampliando. O sea, esto simplemente es un punto de partida, podríamos decir, y se va a seguir ampliando, porque además la intención no es solo que ingresen aquellas que hayan dedicado su trayectoria a la investigación académica, digamos, sino que podamos dar cuenta de aquellas que han dedicado más la vida a la extensión, encontramos uh-huh. a muchas que además tienen han tenido un compromiso político, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que es un camino que recién estamos comenzando. Simplemente ahora el viernes vamos a compartir como acá un primer mojoncito de una serie de sociólogos que pudimos encontrar hasta el momento. Uh-huh. Esta presentación va a ser a las 18 horas, este viernes 28 de marzo, ahí en el aula 300 de la Facultad de Ciencias Sociales, que está ahí en Constitución, en Santiago del Estero, al 1000. Sí, entre las sociólogas que ubicaron, ¿recordás alguna de las investigaciones o algo que les haya llamado la atención en este mapeo? No, llamado la atención, no, en realidad hay algunas, primero, hay algunas que por suerte aún viven, así que uh-huh. Parte de la idea también es hacer poder hacer más adelante algunas entrevistas. Hay una particularidad en todo caso, no tanto con la temática, porque efectivamente ahí tenemos un rango amplio de no solo se han dedicado al género o a los estudios de familia en sus claro. orígenes, sino también a no sé, estudios rurales, a estudios vinculados con la salud, la violencia de género, algunas con cuestiones económicas o el estudio del Estado, digamos, ¿no? Pero además, en algunos casos, lo que sí damos cuenta es que, dado que en nuestra región, además, hubo dictaduras militares, algunas de estas colegas, en algunos casos, son originarias de un país, pero han desarrollado parte de su tarea en otro país porque tuvieron que irse por la cuestión de las dictaduras militares, digamos. Pero diría que ahí tenemos un espectro muy amplio de aportes a la sociología, digamos, ¿no? Así que, por ejemplo, ahora recuerdo el caso de una guatemalteca que actualmente vive, ella se quedó viviendo en España, dirigió la maestría de estudios latinoamericanos, y nuestra intención, bueno, es en algún momento poder establecer algún contacto con ella. Y después, digo, la cuestión de las argentinas que tenemos, por ejemplo, muchas son muy conocidas, bueno, entre ellas Dora Barrancos, que va a formar uh-huh. parte de la presentación del viernes, pero digo, después tenemos a colegas que son referentes, si se quiere, internacionales en el tema, ¿no? Uh-huh. Y que no necesariamente siempre son reconocidas por estos aportes que han realizado En muchos casos, además, la intención de sus aportes ha tenido una dimensión aplicada, es decir, han sido asesoras de organismos diversos, tanto internacionales como locales, digamos, ¿no? Ha sido muy muy fructífero. Así que, bueno, estamos muy contentos porque creemos que porque el objetivo, además, es visibilizarlas, conocerlas y que, además, en términos académicos, que también las distintas materias que se dictan no solo en nuestra carrera de sociología, digamos, ¿no? Pero que poder incorporar bibliografía que tiene que ver con mujeres que se han dedicado a la sociología. Yo cuento una particularidad, yo doy una materia que es Economía Política Argentina en la carrera de sociología y en algún momento, digamos, uno agarra el programa y principalmente, sobre todo en el campo de la economía, la mayoría son varones. Uh-huh. Entonces, me tomé el trabajo de revisar los textos que dábamos y en la bibliografía de los varones no aparecía citada ninguna mujer, digamos, ¿no? Entonces, bueno, digo, me parece que es muy importante poder no solo conocerlas y saber cuáles han sido sus aportes y leerlas, sino además poder incluirlas, digamos, ¿no? Uh-huh. En los distintos contenidos programáticos. Así que ese es parte de entre otros, digamos, de los objetivos del proyecto. Claro, eso te quería consultar, que quizás como objetivo no puede ser a corto o mediano plazo, pero que sí estos mapeos. Y pensando en los mapeos que recuperan estas historicidades en general, me parece que no solamente cumplen con el valor de dar orden o quizás formalizar un archivo de personas que quedan relegadas o que quedan fuera de los materiales de estudio, que quedan fuera de las premisas, pero además, ¿sentís que en algún plazo quizás un poco más extenso, también estos mapeos, digo, reconocer el trabajo de todas las sociólogas que han trabajado, no solo dentro de la academia, sino como decíamos, en los distintos territorios, no solo en las capitales, sino en todas las extensiones de Latinoamérica, puede también de alguna manera promover algo o darle algún otro sentido a las carreras, en este caso al estudio de la sociología? ¿Sentís que los mapeos y la incorporación de, en este caso, mujeres sociólogas, y también pienso en personas de la comunidad LGTB sociólogas que han quedado fuera de la historicidad más clásica, le puede dar nuevas visiones, nuevas perspectivas a una carrera como la sociología? Sí, yo creo que sí, creo que es parte del desafío. Sabemos que también hay colegas andaluzas que estuvieron haciendo ya desde hace un tiempito un mapeo de clásicas de la sociología, digamos, ¿no? Con lo cual la idea ahí me parece que es o que nos tendría que poder llevar a no sé si a repensar, pero a incorporar en la mirada estos distintos aportes que sin duda han realizado, ¿no? Me parece que es parte del trabajo que nos tenemos que dar hacia adelante. Por eso digo, como la aclaración todo el tiempo es, bueno, esto que vamos a mostrar el viernes es un mojoncito, es un punto de llegada en esta etapa y sabemos que ese universo seguro se va a ampliar, porque en todo caso hasta ahora hemos identificado a quienes más fácilmente llegamos, pero sabemos que esto seguro se va a ampliar. Te cuento que incluso el proyecto despertó mucho interés porque, por ejemplo, participó una colega de Brasil. Uh-huh. En algún momento recibí alguna pregunta de alguna colega de Colombia, digamos. Bueno, la idea es después como también poder tejer otras redes, ¿no? Que nos permitan, claro, como interactuar y poder revisar, si se quiere, nuestras propias categorías, concepciones, etcétera, digamos. Sin, por supuesto, desconocer los aportes que ya se han hecho y que conocemos, digamos, ¿no? Uh-huh. Simplemente acá lo que sentimos, bueno, hay una parte de la historia que no tenemos, que no conocemos, ¿no? Claro. Entonces me parece que eso es lo interesante. Sí, es como este tipo de trabajos que permiten ir ramificando y diversificando, ¿no? Yo te escuchaba y pensaba en sociólogas con mucho recorrido dentro del hábitat popular y la vivienda digna y ese entramado que existe que va como por otra línea, justamente más del campo popular, con mucho material también escrito y cómo quizás este tipo de cosas permitan esto que planteabas, incorporarla y llevar también hacia otras personas. Es como que se empieza a armar tipo un rizoma o una cadena que te va acercando hacia otros lugares. Sí, sí, porque además la sociología, digo, nace como una disciplina crítica, digamos, es una característica que define nuestra mirada, es ser críticos, críticas en nuestro análisis de la realidad, y digamos, si no somos capaces de incorporar estas producción de conocimiento que se realiza no solo en clave académica, sino en las distintas interacciones y vinculaciones con la sociedad civil, digamos, me parece que es parte de mantener esa esencia crítica, ¿no? Que es como una segunda piel para nosotros. Bueno, me parece que esto es parte de ese camino. Y entre los criterios metodológicos que establecimos, digamos, bueno, la idea es, sabemos que esto no se detiene, digamos, que va a ser que ese mapa se va a ir que se va a ir ampliando, porque incluso digo en algunos intercambios que he tenido con colegas de otras provincias, bueno, cuesta mucho como establecer quiénes. Nosotros usamos ahora en este momento como el concepto de obra consolidada, en el sentido de algunos aportes interesantes, digo, pero no sé, tenemos colegas sociólogos que han aportado, o sea, que han iniciado el estudio sobre la sociología rural, por ejemplo, o sobre los adultos mayores, digamos, temas que quizás hoy forman parte de la agenda, pero en realidad tiene detrás un bagaje, un marco teórico, creación de categorías, ¿no? Y disputas por los sentidos, ¿no? Para que esos temas, bueno, ni que hablar de lo que tiene que ver con las diversidades, digamos, ¿no? Como parte de ir haciendo lugar en esa en la agenda de temas, de conceptos, de creación de teoría que produce la disciplina. Y decimos, y esto es otra cosa que quiero aclarar, porque en realidad ahora, como en principio, nosotros tomamos sociólogas de base, pero sabemos que también hay colegas que quizás su carrera de base no es la sociología, pero que después aportaron al campo de las ciencias sociales. Bueno, seguramente también parte del crecimiento de este mapa sea incorporarlas en próximas etapas a esas colegas que no necesariamente son sociólogas de base, pero que aportaron al campo disciplinar más amplio. Esta presentación, este mapeo empezó hace tiempo, se presenta este viernes y eso, y como socióloga, Sandra, ¿cómo estás viendo este contexto, esta realidad que estamos viviendo en nuestro país? Y bueno, estoy como muy amargada, digamos, si bien sabíamos que implicaba la propuesta de Milei, ver avanzar su plan de aniquilación de todo lo hecho hasta el momento, digamos, la verdad es que me despierta distintas sensaciones, sobre todo porque siento que no le podemos, digo, más allá de las distintas manifestaciones y o paros o todas las acciones que podamos llevar de un modo muy disgregado, en realidad no hay un proyecto que se le oponga fuertemente, ¿no? Creo que es tremendo lo que está sucediendo en términos de las consecuencias económicas, sociales, políticas, culturales que esto va a tener. Porque, digamos, si uno revisa, no sé, desde el acuerdo con el fondo, que es volver a tomar deuda, una deuda que, como sabemos, se habría ampliado muy fuertemente durante el gobierno de Macri, que le dieron un préstamo de 45 mil millones, digamos, que es una deuda que cae sobre nuestros cuerpos, digamos, ahora es volver a seguir aumentando esta deuda, y queda clarísimo que esa política se hace a costa expensas de las condiciones de vida de la población, digamos, ¿no? Y no solo de los sectores más vulnerables, sino de un conjunto más amplio, o sea, que está perdiendo el empleo, o que hemos visto deteriorarse nuestros ingresos, digamos, ¿no? Atendiendo particularmente a la universidad, pero no solo, ¿no? Mm. Hoy para ser de una familia de clase media hay que reunir más de 1.700.000 pesos, que es un monto bastante elevado, digamos. Así que, y en términos, diría, político-culturales, mm-hmm. la verdad es que la propuesta de Milei ha corrido todos los ciertos consensos que creíamos que estaban como más mm-hmm. Fortificados y aún, digo, la marcha de la movilización del otro día fue hermosa, digamos, porque había una cantidad enorme de gente y porque damos la pelea en términos político-culturales, pero digo, lo cierto es que se permiten cuestionar aspectos que hasta hace un tiempo atrás era impensado que alguien reivindicara, no sé, las cuestiones de la dictadura o que pusieran tela de juicio de un modo tan cruel y salvaje las políticas de género, las diversidades, si el Estado tiene que intervenir o no tiene que intervenir, digamos, están desguazando áreas enteras del Estado, como lo que era el Ministerio de Desarrollo Social o Cultura, bueno, o la propia área de género, y digamos, y hay como, lo que veo es como que no estamos dejando pasar cosas muy importantes, digamos, están desguazando la política científico-técnica, digamos, que es un orgullo por la calidad, por el aporte que puede hacer en términos también incluso del valor agregado y demás, y hay como mucha, no sé, siento que le estamos dejando pasar como muy gratuitamente estos distintos aspectos que va a ser muy difícil recomponerlos. ¿No? Uh-huh. Va a ser muy difícil recomponer, porque en algún momento esta propuesta no va a estar, digamos, pero se destruye rápido y después cuesta. Para poder reconstruir se uh-huh. Lleva mucho tiempo, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que nada, es como muy muy desalentador el panorama, digamos, más allá de las movilizaciones, lo que se generó en torno a los jubilados, digamos, ¿no? Que es como unas pequeñas señales, bueno, de que estamos de pie, pero digamos es un contexto muy muy muy difícil. Uh-huh. Y muy particular también para la universidad, como sabemos, ¿no? Porque exacto. la universidad pública es un objetivo de que ha tomado el gobierno para desarmar, para uh-huh. atacar, para si pudiera, creo que puede hacerlo, pero eliminaría completamente la educación pública y de calidad, ¿no? La idea de en todos sus niveles, digo, pero particularmente con la educación superior, me parece que hay como un encono muy particular. Uh-huh. Sandra, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Vamos a repetir que se presenta este mapa de sociólogas latinoamericanas este viernes a las 18 horas en el aula 300 de la Facultad de Ciencias Sociales ahí de la UBA. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes por el espacio y gracias por la difusión de la actividad. Abrazo. Pasaba Sandra Jiménez, integra este mapeo que están realizando de sociólogas latinoamericanas y este viernes se presenta ahí en Sociales de la UBA. Contigo, pode se conectar comigo. Teu coração me dá abrigo. Te amar é bom, mas às vezes é difícil. Pela nossa vontade, eu te vou até atrás. Aproxima igualdade, eu te vou até atrás. Quando é de verdade, eu te vou até atrás. Liberdade na idade. Todo mundo curtindo a mesma vibe. entra na roda, o manto é legalize. Pode chegar, pode dançar à vontade. É só calçar os chinelos da humildade. Pela nossa vontade, gente boa até a tarde. Aproxima igualdade, gente boa até a tarde. Quando é de verdade, gente boa até a tarde. Liberdade na idade, gente boa até a tarde. Posso te ficar contigo, pode te conectar comigo. Meu coração te dá abrigo. Chamar é bom, mas às vezes é difícil. Pela nossa vontade, gente boa até a tarde. Aproxima igualdade, gente boa até a tarde. Quando há de verdade, gente boa até a tarde. Liberdade na idade, gente boa até a tarde. Curtindo a mesma vibe. Entra na roda, o mantra liga lá. Pode chegar, pode dançar à vontade. É só calçar o chinelo da humildade.